Bueno, son las 19:02 y vamos a dar inicio a nuestro programa especial de los viernes. Estamos con una reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Habíamos comenzado ya la semana pasada con el tema de la cultura incaica. Recorrimos algunos temas. Vimos, por ejemplo, que la palabra inca no designa a la gente común que poblaban esa etnia, sino que designan al soberano, al que manda, al que dirige. El inca es el jefe supremo. Y la historia de los incas, de los jefes que hubo durante la parte conocida del imperio, la fuimos recorriendo el programa anterior. Y llegamos al origen, al primer inca, que se denominó o se denomina Manco Capac, y que no se sabe en realidad si fue un ser existente o un ser estrictamente mítico. Uno de los problemas que hay en los cálculos cronológicos de la cultura incaica es justamente el hecho de que no había una historia escrita. Al carecer de lenguaje escrito, no existen registros exactos y todas las fechas, personajes y hechos de la fase local de los incas se basan en leyendas difíciles de comprobar e incluso en los incas históricos, durante la fase de expansión del imperio. Los listados que hemos visto se mostraron cálculos cronológicos hechos por distintos historiadores sobre la fecha que duraron cada uno de esos reinados. Todo eso ha sido más o menos aproximado, reconstruido a través de las leyendas orales. Producto de todo esto es que la transmisión de la historia incaica era estrictamente oral y que sólo pasó a fuentes escritas cuando actuaron los cronistas de Indias, o sea, españoles, que vivieron algunas décadas e incluso siglos después de los hechos, y hay muchos vacíos en esa descripción, sobre todo en lo que cuenta a las fechas e incluso al nombre o existencia de varios gobernantes. Manco Capac, o Manco Inca, Huayar Manco, según algunos cronistas, todos esos nombres se corresponden al que fue el primer gobernador y fundador de la cultura incaica en Cusco. Más o menos se calcula que eso pudo haber sucedido a principios del siglo XIII. Es el protagonista de las dos leyendas más conocidas sobre el origen del imperio incaico. Tuvo como esposa principal a Mamá Oclo, con quien engendró a su sucesor, Sinchi Roca, y otras esposas más como Mamá Huaco, de quien se dice que era una mujer aguerrida. Si bien su figura es mencionada en las crónicas y se tiene como base para toda la explicación histórica del origen de los incas, su verdadera existencia no está del todo clara. Existe incluso una controversia. Algunos historiadores consideran a Manco Capac un personaje mítico, poniendo así en duda su existencia como personaje histórico. Sin embargo, la mayoría de autores lo consideran un personaje real y basan sus argumentos en pruebas como la descendencia de su familia real llamada Chimapunaca, la cual tuvo su lugar en la nobleza inca hasta la conquista. También se basan en pruebas arqueológicas como su propio palacio, el Inti Cancha, ahora llamado Coricancha. Ambos prevalecen en el Cusco moderno y, según las crónicas, fueron hechas por Manco Capac. La historia oficial dice que Manco Capac fue un personaje histórico. Manco Capac es el protagonista de las dos principales leyendas que explican el origen del Imperio Inca. Ambas leyendas coinciden en que fue él el fundador de la etnia incaica en Cusco, en que su esposa principal fue Mama Ocllo. Hay otra leyenda que es la de los hermanos Ayar. La leyenda de los hermanos Ayar es una leyenda en la tradición oral inca, en la cual se cuenta que cuatro hermanos con sus cuatro esposas llegaron a Cusco tras pasar una serie de aventuras. Uno de estos cuatro hermanos, Ayar Manco, llegaría a fundar la ciudad inca de Cusco, siendo así el primer gobernante del Imperio Inca llamado desde entonces Manco Capac. Hay otra leyenda que cuenta que Manco Capac y Mama Ocllo, pareja de esposos y hermanos hijos del dios Sol, nacen de las espumas del lago Titicaca con la misión de fundar la capital del futuro imperio en un lugar fértil. El sitio de fundación sería marcado por el lugar donde se hundiría el báculo sagrado de Manco Capac, cosa que sucedió en el valle del río Huatanay, en Cusco. Sin embargo, como dijimos antes, al carecer de una tradición escrita, a no ser de aquella que se inició con la publicación de Comentarios Reales de los Incas, que fue obra de Garcilaso de la Vega, la autenticidad de esta leyenda como leyenda inca se pone en duda. Algunos afirman inclusive que Garcilaso fue el autor intelectual de esta leyenda y que lo hizo allá por el año 1609. Manco Capac es protagonista de estas dos leyendas más conocidas sobre el origen del Imperio Incaico. Sin embargo, la historia oficial tiene su propia versión sobre la base de las crónicas. Dejé mi tierra y mi mundo en la montaña, la Pachamama sin sueños fue quedando. La flor silvestre al viento nos sonríe, los viejos sauces no juegan con el agua. Entre el polvo del camino fui buscando, allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sopla el viento. Allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sobre el viento. Oh, Escuchábamos Sol de los Andes por los Jarcas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa de los viernes, Reflexiones Históricas, recorriendo la cultura incaica. Estábamos hablando de Manco Cápac y tratando de discernir si existió, si fue realmente un ser que existió y que fue el primero de los gobernantes del imperio, el primer inca, o es simplemente un ser mítico que fue inventado para generar la mística de ese imperio. Bueno, según historiadores reconocidos, Manco Cápac existió. Nació en Tamputoco. Es una ciudad que se encontraría en la actual provincia de Pumamurco, cerca de Cusco. Al lugar de uno de los muchos descansos que hicieron los sobrevivientes de su etnia Taipicala al escapar de las invasiones aymaras en el altiplano andino. Su padre se llamó Aputambo, el cual dio lugar luego a que los jefes locales se llamen así. El éxodo en el cual nació Manco Cápac duró 20 años aproximadamente y recorrieron solo 500 kilómetros llevando un estilo de vida seminómade. Manco Cápac hizo muchas leyes humanas y sabias, condenando con pena capital el homicidio, el adulterio y el hurto, mandó a que cada uno tomase mujer de su propia familia, pero nunca antes de los 20 años de edad. Propuso el culto del sol como a primera divinidad y le labró un templo en el Cusco, e inmediata a él, al templo, una casa para las vírgenes consagradas a aquella deidad, las cuales debían ser de la sangre real de los incas. Manco Cápac nació en medio de un lento éxodo, como ya lo dijimos, huyendo de una invasión aymara que los hizo poner en fuga. Para cuando murió su padre, tuvo que continuar la dirección de su etnia, calculada en unas decenas de familias que se denominaban los ayllus, la familia, el grupo familiar, el grupo cercano, se denomina ayllu en la cultura incaica. La trayectoria que recorrieron los Taipicala, que así se llamaba la etnia a la cual él pertenecía, según las versiones oficiales, concuerda claramente con la trayectoria descrita en la leyenda de los hermanos Ayar, mas no en el tiempo que les tomó hacerlo. Al llegar al valle de Cusco, los incas derrotaron a tres pequeñas etnias, los Ahuares, los Huallas y Ayaruchos o Alcahuizas. El terreno que ocuparon inicialmente estos incas en Cusco fueron los alrededores de donde hoy está la Plaza de Armas de Cusco. En esa época era una zona pantanosa, atravesada por dos riachuelos. En Cusco, Manco Cápac fundó cuatro barrios llamados Chumbicancha, barrio de tejedores, Quinticancha, barrio del picaflor, Zairecancha, barrio de tabaco, y Yarambuicancha, barrio de alisal. No se sabe muy bien el significado de esta última designación. Thank you. waira wan unchaita yuyari wayurpi wa aspa jipusa waira wan unchaita jipusa wa aspa muraku etaita yuyaspa yuyaspa yuyaspa jipusa regresa, tus labios me hablan de olvido. Tus ojos me dicen, regresa, tus labios me hablan de olvido. Y al final de este amor ya no queda nada, solo son cenizas, cenizas. Y al final este amor ya no queda nada, solo son cenizas, cenizas, cenizas. Escuchábamos el tema Yayariguay Urpi por los Jarcas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa especial de los viernes, Reflexión Histórica. Estamos en este momento recorriendo la historia de la cultura incaica. Una vez establecidos en Cusco, cuenta la historia oficial, Manco Capac y su etnia ocupaban solo una pequeña fracción del territorio del Valle de Cusco. Otras etnias más poderosas ocupaban el mismo valle e inclusive por el norte amenazaba un estado confederado de ayamarcas y pinaguas. Todas estas etnias veían a los incas como una etnia invasora, y ciertamente lo eran. Manco Capac, durante su permanencia en el gobierno, tuvo que luchar y defenderse de los continuos ataques de estas otras etnias que competían en el Valle de Cusco. En algunas ocasiones, su sucesor, Sinchi Roca, tuvo que pelear él mismo en la defensa contra estos ataques. Tras una muerte natural, dejando a su hijo, Sinchi Roca, como sucesor, Manco Capac fue momificado y guardado en el Inti Cancha hasta el reinado de Pachacútec, quien ordenó su traslado al templo del lago Titicaca. En Cusco solo quedó una estatua en su honor. Fue Pachacútec quien inventó y esparció las leyendas del origen de los incas como un intento de divinizar las hazañas incas y de promover la identidad y por ende la unificación de su imperio. Los años que vivió y reinó Manco Capac están envueltos en una gran duda y debate entre los historiadores y cronistas, casi tanto como si es un personaje histórico o uno mítico. Las fechas que dan los diversos estudiosos varían incluso por varios siglos de diferencia, como la fecha de Sarmiento, En 1572, el historiador se refiere a que el primer inca nació en el año 521 y que reinó entre el 565 y 656, es decir, vivió por 135 años y reinó durante 91 de esos años. Eso lo dijo un historiador que se denomina, que tiene por apellido Sarmiento. Según Cabello Balboa, reinó entre el 945 y el 1006, es decir, por 61 años. Otras fuentes hablan de que tuvo 41 años de reinado entre el 1021 y el 1062, y según otros historiadores, reinó por 28 años, entre el 1150 y el 1178. Las cifras más tardías hablan de 30 años de reinado, entre 1226 y 1256. En toda esa nube confusa de fechas y origen, se debate la creencia de Manco Capac. Se le atribuye entre sus obras la construcción del Inticancha, la actual Coricancha. Su palacio, llamado Colcampata, fue usado después de su muerte como almacén de alimento. Posteriormente, fue ahí donde se hospedó Zaire Tupac Inca. Con la cara concha el viento, sembrador de ilusiones, he buscado mil razones para poder seguir, porque pienso diferente. Yo no sé si es mi pecado el haber nacido libre y libre querer seguir. Y sentí el amor descalzo, caminar sobre la tierra, el que coma de otra mano, el poema de otros cantos, nunca sabrá lo que es bueno, el parir sobre unos labios. Sobre la tierra acostado y mirando las estrellas, los sonidos de la tierra, cuántas veces oí decir. ¿Qué color tendrá el viento? ¿Quién pintó la luz del tiempo? Porque grité lo que siento, me supieron perseguir. Porque sentí de repente el dolor que hay en mi gente, y se vio su esperanza, la razón para vivir. Porque pienso diferente, yo no sé si es mi pecado el haber nacido libre y libre querer seguir. Sobre la tierra acostado y mirando las estrellas, los sonidos de la tierra, cuántas veces oí decir. ¿Qué color tendrá el viento? ¿Quién pintó la luz del tiempo? Porque grité lo que siento, me supieron perseguir. Porque sentí de repente el dolor que hay en mi gente, y se vio su esperanza, la razón para vivir. Porque pienso diferente, yo no sé si es mi pecado el haber nacido libre y libre querer seguir. Escuchábamos Contra el Viento por los Jarcas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la Reunión de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes lejanos. Estamos transmitiendo nuestro programa especial de los viernes, dedicado esta vez a contar un poco las historias vinculadas al desarrollo de la cultura incaica. Habíamos llegado ya y aceptado en los últimos párrafos de que Manco Capac, mítico o real, fundó el imperio inca dentro del estado de Cusco, prácticamente dentro de la actual ciudad de Cusco, y que ahí compitió espacios con otras etnias que los veían a ellos como una etnia invasora. Desde la ciudad sagrada del Cusco, los quechuas consolidaron un estado que logró sintetizar los conocimientos artísticos, científicos y tecnológicos de sus antecesores, basados en un concepto de expansión del estado. El Tahuantinsuyo, así se llamaba el imperio inca, recogió aquellos conocimientos y los potenció. En la actualidad, algunas costumbres y tradiciones de la desaparecida civilización incaica prevalecen aún en Bolivia, Ecuador y el Perú. La conquista del Perú, realizada entre 1530 y 1540 por los españoles encabezados por Francisco Pizarro, puso fin al imperio. Sin embargo, focos de resistencia de los llamados incas de Vilcabamba se mantuvieron en lucha hasta el año 1572. La economía del imperio inca se basó en la agricultura, que desarrollaron mediante técnicas avanzadas, como las terrazas de cultivo llamados andenes, para aprovechar las laderas de los cerros, así como sistemas de riego heredados de las culturas preincas. Los incas cultivaron maíz, maní, yuca, papa, frijoles, algodón, tabaco y coca, entre otras especies. Las tierras eran propiedad comunal y se trabajaba en forma colectiva. Desarrollaron también una ganadería de camélidos sudamericanos, es decir, llama y alpaca. Por los excelentes caminos incas llamados Capac Ñan, transitaban todo tipo de mercancías, desde pescado y conchas del Pacífico hasta sal y artesanías del interior. Entre las expresiones artísticas más impresionantes de la civilización incaica se hallan los templos Sacaiguamán y Coricancha, los palacios y los complejos estratégicamente emplazados Machu Picchu, Ollantaytambo y Pisac. Si bien no puede hablarse de un imperio monárquico socialista por la clara diferenciación económica, política y social, el imperio incaico estableció el sistema de reciprocidad y complementariedad económica. La organización política incaica fue una de las más avanzadas de la América precolombina. Tuvo una monarquía absoluta y teocrática. El imperio adoptó el nombre de Tahuantinsuyo, es decir, los cuatro suyos, o regiones concordantes con los cuatro puntos cardinales. Aquella que te entregó a del poeta que se inspiró en mi tristeza. Porque aquella noche presentía que su amor ya no sería como antes para mí. Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Aquella noche presentía que su amor ya no sería como antes para mí. Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Niña, porque te irás, amada mía. Porque aquella noche presentía que su amor ya no sería como antes para mí. Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Escuchábamos al conjunto Inca Huasi en De Nuestro Amor. Continuamos viendo un poco cómo era la organización social de los incas. El Sapa Inca, o simplemente el Inca, era el máximo gobernante, uniéndose en su persona el poder político y el poder religioso, por lo que sus súbditos acataban con sumisión sus órdenes. Símbolo de su poder era la mascapaicha, una especie de borla de lana roja que ceñía en la cabeza. Ejercía las funciones de su gobierno desde el palacio particular que cada uno se hacía construir en el Cusco. Allí concedía audiencia todo el día y administraba justicia, pero también viajaba con frecuencia por todo el territorio de su imperio, llevado siempre en andas sobre hombros de cargadores para atender personalmente las necesidades de su pueblo. Recordemos que en un programa anterior explicamos que el Inca, el jefe supremo, nunca se bajaba y pisaba la tierra, porque decían las supersticiones que con la energía que tenía por ser el Inca podía descargar desgracias en la tierra si llegaba a pisarla. Por eso siempre estaba en andas, llevado por sus cargadores. Para la mejor administración del imperio, era necesario asegurar que todos trabajaran y cumplieran lo que se les imponía. Con esta finalidad, los incas crearon una organización decimal que consistía en una escuela de funcionarios, cada uno de los cuales controlaba el trabajo de 10 que estaban bajo su inmediata autoridad. El purek, o jefe de familia, era la base de la sociedad. El chunca camayoc, encargado de una chunca, es decir, el conjunto de 10 familias, mandaba a 10 pareks y estaba encargado del censo de las personas correspondientes a su jurisdicción, distribuirles tierras y dirigirles el trabajo. El pachaca camayac, funcionario al parecer equivalente al curaca, que controlaba una pachaca o conjunto de 100 familias, estaba encargado de vigilar a los chuncacamac en el cumplimiento de sus obligaciones y revisar las decisiones que hubiesen tomado en asuntos de su jurisdicción. El Guaranga Camayoc, a cargo de una guaranga o conjunto de 1,000 familias, supervigilaba a los Pachaca Camayacs, especialmente debía cuidar la cantidad de los registros censales y la equidad de la distribución de tierras, para evitar que aquellos aprovechasen su autoridad en perjuicio del bienestar del pueblo. El Humo Camayoc, al mando de un uno o conjunto de 10,000 familias, amplitud que hace pensar ya en una confederación tribal estabilizada por la autoridad del Inca, supervigilaba a los anteriores, es decir, a los Guaranga Camayoc, conservaba los registros censales y, de acuerdo con ellos, dirigía la política agraria y los trabajos artesanales. Se hallaba subordinado al Tacuaricuc y al Suyayuc Apu. Como vemos, toda una estructura social orgánica en base decimal. Se partía de un núcleo de 10 y se iba multiplicando de 10 en 10 hasta llegar a una autoridad que podía tener ya autoridad sobre 10,000 familias. Toda una organización imperial. Vamos a continuar con la música y ya vamos a estar cerrando enseguida este programa de hoy. Hemos avanzado bastante. Vamos a continuar la próxima semana con otras cuestiones interesantes de la cultura incaica y de su organización social, económica, productiva, religiosa, científica, porque en la civilización inca hubo de todo. escuchábamos Otto Valeno, interpretado por Inca Huasi. De este modo ya vamos finalizando nuestro programa. En el próximo programa que vamos a transmitir el próximo viernes a partir de las 19 horas, vamos a continuar con las realizaciones que hizo el Imperio Incaico, fundamentalmente lo que significó la red de caminos que construyeron. Que el camino real construido por los incas tiene una longitud de 5.200 kilómetros, prácticamente perdura en el presente, aunque en algunas zonas esté un tanto arruinado, pero se lo sigue utilizando para moverse a lo largo de ese vasto territorio. Y servía de enlace a otros caminos laterales cuya longitud total superaba los 20.000 kilómetros como red de caminos. Lo vamos a ver en detalle en nuestro próximo programa. Ahora vamos a despedirnos con otro tema interpretado por el conjunto Inca Huasi. Se denomina Surazo. Bueno, de este modo damos por finalizado nuestro programa especial de los viernes dedicados a recorrer la cultura incaica. Como ya lo dijimos, vamos a continuar con este tema la próxima semana, el viernes, a partir de las 19 horas. Muchísimas gracias por su atención. Este programa ha sido grabado y será subido a la página web a mediados de la próxima semana. A continuación vamos a seguir escuchando por un momento nuestra cortina musical y luego vamos a pasar a un par de temas musicales para luego cortar la transmisión, porque no se olviden que tenemos que comenzar nuevamente a las 21 horas con nuestro programa nocturno Música y Literatura.